Padre, como las aves del cielo me abandono, en tus providentes manos, oh Señor. Si por ellas velas con delicadeza, como no por tu criatura especial. Padre, como los lirios del campo me abandono, en tus providentes manos, oh Señor. Si a ellos vistes con la más grande hermosura, ¿cómo no lo harás con tu obra más genial? Padre, Padre providente, en tus manos yo confío mis trabajos, mis anhelos y proyectos, mi salud y mis quebrantos. Padre mío, en tus manos confiaré. Padre, como cristalinas aguas me abandono, y en tus providentes manos, oh Señor. Si hallas diste esa risa cantarina, más al hombre semejanza tuya, oh Dios. Padre, como el árbol de los campos me abandono, en tus providentes manos, oh Señor. Si en la tempestad bravía lo sostienes, más a mí que de tu tronco rama soy. Padre, Padre providente, en tus manos yo confío mis trabajos, mis anhelos y proyectos, mi salud y mis quebrantos. Padre mío, en tus manos confiaré. Corazón alegre y sosegado, que confíe solo en ti y en tu lealtad. Haz que entienda que vivir tan afanado no es lo propio de quien cree en tu bondad. Padre, que mi fe sea más grande y verdadera, que no viva preocupado por tener. La riqueza más preciosa está en tu reino, y ganarlo es nuestro único deber. Padre, Padre providente, en tus manos yo confío mis trabajos, mis anhelos y proyectos, mi salud y mis quebrantos. Padre mío, en tus manos confiaré.